Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 14 de este 2014, 15 de enero, miércoles, las 8 en punto de la tarde. Estamos en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Comienza Vértigo Radio y saludamos ya a los compañeros colaboradores del programa. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz año a todos. Bienvenido, un año más, ya van 9. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, con muchas noticias, eventos U2, cosas de U2 y tributos U2. Muy bien, todo U2. Pues si había alguna duda. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. El chico de los directos y las rarezas, ¿no? Además hoy clavamos el día. 15 de enero del año XX, ¿no? De muchos años atrás. Cogeremos la mobilete del tiempo. Y el de Loria. Yo tenía mobilete, ¿eh? Así que bueno, una semana llena de novedades que vamos a intentar resumir en la primera parte del programa, porque luego pues hablaremos con, aparte de los tributos y la agenda con Carlos, con Óscar hoy vamos a dedicarle un hueco a los King for Lion. Ya su último disco. Mechanical Bull, ¿no? ¿Se llama? Yes. Y como decíamos, en U-Telephone Red pues cogeremos la mobilete del tiempo y regresaremos al año 1980, ¿no? Sí. A tal día como hoy, hace... 34 años. ¿Dónde estábamos en aquel momento? En el colegio. Algunos no habían ni nacido, ¿no? Algunos de los que nos escuchan. En fin, si aguantáis un poquito, pondremos Invisible, ¿vale? Para que la estreno mundial aquí en Vértigo Radio. No la tenemos todavía. Nos han pagado 8 millones de euros con la Super Bowl. Sí, exactamente. Están negociando con Mónica. Para no ponerla, ¿no? Exactamente. Para que no la pongamos. Pero no vamos a poder resistirnos. No lo tenemos. Pero lo que hay por ahí filtrado pinta muy, muy, muy bien. Pero bueno, habrá gente que no sepa todavía lo que es Invisible, así que vamos a esperar y vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana aquí en Vértigo Radio. Bueno, vamos a empezar por lo más antiguo, obviamente, cronológicamente. Y bueno, sería pues la preparación de algo nuevo que estaba preparando U2 la semana pasada en Santa Mónica, en un hangar, el Vicar Hangar de Santa Mónica, concretamente. Prácticamente nos enteramos el día 10, que eso fue pues el jueves, viernes, ¿no? Viernes, sí. De que U2 estaba en un hangar de un aeropuerto. Que bueno, luego este lugar resulta ser pues un sitio que habitualmente se utiliza para hacer fiestas. De hecho, mañana los Critics' Choice, la gala de los premios de cine de los Critics' Choice, se celebra ahí en el The Biker Hangar en Santa Mónica. Pues bueno, en Twitter empezaron a aparecer algunos tweets de gente que que decía que U2 estaba en este lugar, en el hangar, prácticamente un par de días han estado tocando la misma canción una vez tras otra, rollo grabando algo, no se sabe muy bien por qué, para qué, ni qué canción era. O sea, eso es lo que se comentaba ese primer día. Luego obviamente ya hemos sabido mucho más, ¿no? Porque esos tweets eran de gente que había estado pagada para acudir como público para ver un concierto de U2. Flipa, o sea, pagada para ir a ver a U2 y verles encima tocar una canción nueva. O sea, hola, estamos aquí, buscarnos. Sí, por favor. Buscarnos. En fin, bueno, tenía un contrato de confidencialidad para no decir nada, pero bueno, a algunos se les escapó algo y de ahí ha venido todo el tema de qué estaban haciendo. Recordaremos pues que el rumor del anuncio de la Super Bowl pues está ahí. Obviamente pues la primera reacción fue que estaban grabando el anuncio para la Super Bowl, que hipotéticamente iba a servir para anunciar el nuevo disco de U2, que hipotéticamente iba a salir a finales del mes de marzo, abril. Luego al final todo esto U2.com se la ha cargado el domingo. Yo creo que un poco motivado por todo esto. Forzado, claro. ¿No? Por claro. Todos los rumores que habían salido. Y bueno, el domingo concretamente, U2 confirmaba a través de U2.com pues que U2 había estado preparando pues una canción nueva que se llama Invisible, que hace un par de semanas ya salió en alguna entrevista en Los Angeles Times. Uh-huh. La comentaba Bono, esta canción Invisible, que teóricamente iba a ser para el nuevo disco, pero U2.com confirmaba que esta canción va destinada a la campaña Red. La pregunta es, entonces ya no va al disco, no es el single del primer disco, no lo es. O sea, es un caramelo que nos van a dar ahora para aguantarnos 3 meses más. Exactamente, porque el Día Mundial del SIDA ya pasó, fue el 1 de diciembre. No entiendo muy bien ahora una canción nueva para Red. No sé, algo hay ahí que no terminamos todavía de encajar, pero tiene toda la pinta que finalmente sí va a ser Invisible, la canción que en 2 semanas creo como máximo sí. Vamos a poder escuchar y que se va a presentar en la Super Bowl. Pero no se va a anunciar el lanzamiento del nuevo disco. Se va a anunciar esa alianza entre U2 Red y teóricamente un patrocinador muy grande que ayudaría a pagar el espacio del anuncio. No sé, tiene sentido patrocinador muy grande, porque un espacio de la Super Bowl con el dinero que vale tiene que ser algo muy grande y muy importante para que patrocine a Red y una nueva canción de U2, desde luego. ¿Cuál es el tercer componente de esta alianza? Claro. Pues no lo sabemos, aunque se ha especulado que podría ser... Porque un nuevo Seat no va a ser, o sea, eso lo tenemos claro todos, ¿no? No creo. Puede que sea una nueva plataforma musical a través de Internet para poder escuchar Internet, que se llama Beats, que es la marca de... También de cascos. De auriculares. En el que está metido Jimmy Iovine. Ah. Que, bueno, está dentro también de la estructura de U2, de la discográfica y que bueno, podría estar ahí metido. De hecho estuvo en el after party de los Globos de Oro y bueno, podría ser. No lo había reconocido yo. Sí, sí, estaba todo pelado con las gafitas, el famoso Jimmy Iovine. Y bueno, podría ser ese, podría aparecer otra marca al estilo de las que trabajan habitualmente con Red, como puede ser Apple o Apple lo descartaría. Pero bueno, tienes algo de ese nivel, ¿no? Para poder pagar esa millonada de dólares, claro, que supone, sí, esos porque, 30 segundos. Es que, hombre, teóricamente me termina de cuadrar, porque lo que no me cuadraba es que U2 se dejase esa pasta. Pagando un espacio en la Super Bowl. No tiene ningún sentido. Para eso hubiera dicho, oye, dejarme actuar y la toco. Y luego aparte, lo que veníamos en el anuncio nos incitaría o nos invitaría, mejor dicho, a entrar en una página web para ver el contenido completo de entiendo, el vídeo de la canción completo, no lo sé. Está todavía por ver lo de la Super Bowl, pues fuente oficial no hay ninguna, aunque bueno, algunas páginas web como Adu.com y Mad Maggie sí que habían confirmado de que realmente U2 iba a salir en la Super Bowl. Así que bueno, esperaremos hasta ese 2 de febrero Recordemos cuando... que además la actuación en la Super Bowl va a consistir es Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers, si no me equivoco. No sé, sí, exacto. Hay que decir que no es que vaya U2 a actuar en directo en la Super Bowl, no. A, los anuncios que hacen en. Bueno, exacto, va a ser un anuncio, tiempos, o sea, va a salir 30 o 60 segundos en un anuncio, que obviamente ya está grabado, se grabó la semana pasada en Los Ángeles. Así que bueno, pues hasta ahí pues tendríamos lo del tema de Invisible, que después pues entiendo que lo pondrán a la venta en todas las tiendas online de música. No sabemos si se editará físicamente en CD o en vinilo. Y bueno, y servirá un poco para, como decimos, aguantarnos un par de meses hasta que salga el nuevo disco de U2, porque luego Bono ha confirmado que el disco están todavía trabajando en él y que hasta el mes de junio no lo tendremos. En fin. Joder. Vamos a... La burra, esto. Sí, verdad. Sí, desde luego. Pero bueno, a ver si, en fin, ya... Yo no, bueno, todas son ganas las que tenemos, ¿qué me dices? De momento, hay alguna filtración o grabación desde fuera del hangar de lo que sería Invisible, y en lo poco que se puede apreciar o intuir, tiene una pinta muy buena. Yo ya, vamos, el estribillo del Invisible... Lo Pero tengo ya más o menos si, aprendido. Si nos, o sea, que quejábamos sí, de las playafonías en aquel 2005, esto suena peor, ¿eh? Hay que distinguirlo ahí. Angarfónicas. Angarfonías, sí, sí. Madre, pero hay alguna que la han arreglado y se descubre bastante de la canción, aunque bueno, si queréis esperar un par de semanas... merece la pena esperar, no pasa nada. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, y ahora ya para hablar de los Globos de Oro, antes de hablar de todo lo que fue la gala y de ese premio que se llevó U2. ¿Qué vas a hablar del morreo? Sí, hombre, lo comentaremos. Pero antes vamos a recordar el otro Globo de Oro que tiene U2, que fue pues con otra canción, con The Hands That Build America, de la banda sonora de Gangs of New York, que también pues en el 2003 se llevó el galardón. Así que vamos a recordar esa canción. It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from the sky. Digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. All of the promises There's a cloud on the New York skyline. Innocence dragged across a yellow line. These are the hands that built America. Ahí teníamos a U2 con The Hands That Built America en el 2002, aunque bueno, la gala fue en el 2003 y se llevó la estatuilla de los Globos de Oro. Luego recibió la nominación a los Oscar, pero no lo ganó, lo ganó Eminem, que también estaba en los Globos de Oro y perdió los Globos de Oro, pero luego lo ganó los Oscar. Así que el ganar los Globos de Oro no te garantiza ganar el Oscar. Correcto. Por cierto, mañana se da la gala de las nominaciones de los Oscars. Veremos si Udo está ahí, pues teniendo en cuenta que le han dado Globo de Oro, seguramente. Se supone que está. Debe estar. Bueno, y ahora llegamos al sábado pasado. Después de unos años, Udo se volvió a reunir encima de un escenario. Ha sido la primera actuación que han hecho pues desde prácticamente el final de la gira. Fue en el Beverly Hills, en una gala benéfica organizada por Sean Penn, ¿no? Y directo, que sí. Tenía como nombre Healthy Home, y que bueno, pues trataba de buscar dinero, recaudar dinero para una organización llamada JPHRO, que bueno, pues recaudó un total de 6 millones de dólares, y en el que bueno, estuvieron U2 y muchos amigos de Sean Penn. Y bueno, pues también estuvo Guy Oseiri, que ahora pues va detrás de ellos a todos los lados. También estuvo en los Globos de Oro y se le ve bastante involucrado, ¿no?, con el grupo. Se tiene que de notar, claro. El nuevo management. Y bueno, pues U2 subió al escenario e interpretó tres canciones: I Will Follow, Desire y Vértigo. Y luego pues subió al escenario una cantante haitiana, Anael Jean-Pierre, para interpretar en acústico junto a Bono y Diez la canción Aleluya. Y bueno, decir que durante el concierto Bono comentó que estaban bajo un nuevo management y que estaban disponibles, que podían contactar con Guy Oseiri para contratarles. Así bromeando y haciendo un guiño pues a ese nuevo cambio, ¿no?, dentro de la estructura de U2. Esto fue la antesala de los Globos de Oro, porque finalmente el domingo tenía lugar la gala, la alfombra roja, donde bueno, pues vimos a los cuatro miembros de U2, el nuevo look de Adam Clayton, con el pelo para arriba, ¿no? Hay un corte de pelo nuevo. Un crack, un gentleman. Sí, la verdad es que totalmente. Ha sido una sorpresa, ¿no? Agradable ver cómo se mantiene y le da un toque diferente al grupo, ¿no? Porque el resto... Es el peluquero brasileño de fin de año. Seguro. Y bueno, vimos acompañando al grupo, pues a Ali, la mujer de Bono. Creo recordar que también estaba Anne, la mujer de Larry. Creo que estaba una de las hijas de Diez. La mujer de Adam Clayton no estaba. Y bueno, iban acompañados de Guy Oseiri, que bueno, pues ahora va a estar muy pendiente de todo lo que hagan y seguramente lo encontremos en todos los sitios donde vaya el grupo. Y bueno, llegó el momento de la gala, de los premios, y llegó el turno de la presentación por parte de Puff Daddy y Usher del Globo de Oro a la mejor canción original. Y bueno, pues todos sabemos el resultado. U2 fue el grupo galardonado. Y si os parece, vamos a escuchar cómo U2 recibía por parte de Puff Daddy y Usher el Globo de Oro a la mejor canción original. Vamos a escuchar lo que comentaban en inglés con la traducción de en español, en latino, que hemos encontrado en internet. Y bueno, vamos a disfrutar de ese momento. And the Golden Globe goes to Ordinary Love, Mandela, Bono, Edge, Adam K. Creighton, Larry Mullen. Bueno, había una mutua admiración entre la banda surirlandesa U2 y el mandatario sudafricano. Podemos hablar incluso de cierta amistad y acercamiento. Sacaron un sencillo emotivo, una canción espectacular. Se hizo en la ciudad de Nueva York. Lo estrenaron en el mes de octubre pasado y la canción solo se podía escuchar a través del internet y después ya se puso a la venta a disposición de todos los fans a través de diversos formatos. U2 le está ganando la categoría a Coldplay, a Taylor Swift, a Justin Timberlake y de cierta forma hasta Demi Lovato. Let it flow, let it flow, let it flow. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wow. Wow, wow, wow. This is amazing. Esto es maravilloso. We have been working for President Nosotros Mandela since hemos estado 70s, trabajando since we were desde los 70, desde que éramos adolescentes en este proyecto y estuvimos haciendo cosas en el movimiento contra el apartheid. Así que llegar a este punto nos tomó más de 30 años. Not only South Africa, no solamente Sudáfrica, Mandela, sino que gracias a Mandela, la historia en nuestro país, en Irlanda, cambió para siempre. Amén. Quiero agradecerle a Brian Burton, nuestro coescritor y productor. Chris sabe quién es. Chris Martin nos ayudó a desarrollar este tema. Guy Usiri, a la familia de U2, gracias por hacer una gran diferencia. Realmente esto es algo personal para nosotros, muy personal. Este hombre transformó nuestras vidas, un hombre que se negó a odiar, no porque no tuviera motivos, rabia, sino porque él pensaba que el trabajo del amor podía ser mucho más efectivo. Una historia de amor, una canción de amor, porque eso es lo extraordinario de esta película. Esta historia de amor disfuncional es lo que uno ve. Uno descubre algo sobre el hombre. No el hombre en el escenario global, sino de esta historia de amor disfuncional. Gracias. Bueno, y gracias también a YouTube News, que bueno, a través de su cuenta de YouTube pues tenemos el vídeo de esta ceremonia. A través también de TNT América Latina, que es donde se ha obtenido esta traducción, ¿no? Para que todos pudiéramos saber más de viva voz lo que dijeron en la gala. A comentar pues que Adam Clayton se acuerda de todos, es el que va diciendo que no nos olvidemos que hay que felicitar y agradecérselo. Entre ellos a Chris Martin, si os dais cuenta, habla de que ha participado de alguna forma en la canción. Sí, estuvo en los Electric Lady, si lo recordáis. Veremos si forma parte en alguna otra canción de U2, del nuevo disco, que eso no está descartado. Claro. Y luego, pues nada, ¿qué más podemos comentar de los comentarios de U2? Bueno, Larry habla de cómo Mandela y la lucha contra el apartheid también les ayudó en Irlanda. Bueno, repitiendo un poco también lo que ha venido contando últimamente acerca de la película y de la canción en concreto. Y bueno, ahí teníamos esa entrega de premios. Que bueno, aparte de lo que fue la entrega de este premio, hay que destacar pues cuando uno de los highlights, ¿no?, de la gala, que fue cuando Amy Poehler, que es una actriz de comedia americana, que también era copresentadora de la gala, pues estaba nominada al premio a la mejor actriz de comedia por la serie en la que participa, que se llama Parks and Recreation. Y bueno, cuando fue, ella estaba toda la gala pues de pie presentando la gala, obviamente, y cuando fue cuando tocaba el galardón donde está ya nominada, se fue a sentar encima de Bono, en las rodillas de Bono. Sí, anteriormente le había hecho un masaje también Bono, no, estaba muy nerviosa. Se fue ahí a esperar, entonces como en el momento de los nominados, cuando ya la enfocan, está sentada en las piernas de Bono. Entonces Bono, para calmarla de los nervios, le hace un masaje. Y luego al final resulta que es la ganadora. Y entonces claro, está junto a Bono y lo que hace es darle un beso en la boca. Sí, sí. Y Bono, pues también se lo da. Lo que pasa es que cuando Bono se va a apartar, ella lo que hace es continuar. Sí, y prácticamente sí. Mete un morreo. Sí, sí, vamos, 3-4 segundos estuvo seguro. Hay que decir que su mujer que estaba al lado se estaba riendo. La mujer sí, de Bono. Claro, ¿qué va a hacer, tío? Está de vuelta ya, Ali, vamos. No se va a picar ahora, después de 40 años, ¿sabes? La verdad es que fue un momento bastante divertido y bueno, hay que decir que Amy también participó hace años en el programa de televisión SNL, Saturday Night Live. Ajá. Y de hecho, cuando una de las presencias de U2 en ese programa, en una de las actuaciones que hizo U2 en el SNL, al final de una de las canciones que interpretaba, Bono se fue hacia el público y abrazaba a una chica y era ella. Ajá. Era la misma, o sea que no era la primera vez que tenían ahí un poquito de roce. Hay que decir, si me permitís, que yo he visto en todos los telediarios la entrega de los Golden y demás, y en la única que ha salido U2 y ha salido la actuación en el momento y ha sonado Ordinary Love ha sido en la 1. No sé si alguno más cual, lo os habéis dado cuenta cual, de ese sí, detalle. Sí, lo único que se ha extendido en la noticia y ha salido U2 en imagen. En fin, y luego ya pues nada, después de hubo una fiesta, la típica fiesta después de los premios, donde bueno, pues estuvo con U2 estuvo acompañado de amigos como Julia Roberts o y otros artistas y bueno, pues aquí hay que remarcar que uno de los periodistas que acudió a esa fiesta, concretamente se llama el periodista Roger Friedman, pudo hablar con Bono y le sacó que U2, pues lo que comentábamos hace un rato, que el disco de U2 estará listo para el mes de junio, que todavía están trabajando en algunas cosas, aunque pronto habría una nueva canción que entendemos que sería Invisible y que bueno que no sea la típica canción de amor. Y bueno, eso ha sido un poco pues el resumen de las noticias. Ahora ya pues... Menuda semanita ha habido. Sí, joder. Sí, a tope. Y para despedirnos vamos con un tributo, un homenaje que uh-huh. nos ha currado Vicente de Spyplane a colación de Ordinary Love. Pues ha hecho una pequeña adaptación de Ordinary Love al ukelele. ¿Sí? Y ha colgado un vídeo en YouTube y bueno, rescatamos ese fragmento de audio que le ha quedado bastante bien y que uh-huh. bueno, pues creo que es digno de poner aquí en Vertigo Radio y que la disfrutemos. Muy chulo. Birds fly high on the summer sky and rest on the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build a house on the trees. Your heart is on my sleeve. The important day with the magic marker. For our tears I won't believe that the world killed the wounds. Bueno, pues nada, comenzamos con los eventos U2, que en estos próximos días tendrá la banda relacionadas con la promoción del Ordinary Love. Mañana jueves 16 de enero, la 19ª Annual Critics Choice Movie Awards en Hollywood Palladium, Los Ángeles, California. Y también mañana jueves la 86 Academy Awards nominación de los Oscar, la nominación de los Oscar. ¿Cuál de ella? El 2 de febrero. Será la gala de los Oscars. Esperemos que U2 esté allí. Pasamos a con los tributos U2. El 2 de febrero nos... Perdón, 2 de marzo. Eso 2 de marzo. Disculpe, 2 de febrero. 2 de febrero. El 2 de febrero. La Super Bowl. Perdón. 2 de marzo, la gala de los Oscars. Termino con la agenda U2 y doy paso a los tributos U2 con la banda Please. Estarán el sábado 18 de enero, o sea, a las 10:30 de la noche en la sala Factory at Dars de Tarrasa, Barcelona. Con un precio de entrada anticipada de 10 euros y 15 en taquilla. Y la próxima semana, pues, más agenda U2. ¿Ah, solamente este fin de semana hay uno? Solo hay uno. Pues nada, todos a ver a Pelis a Barcelona, ¿era? ¿Dónde? En Tarrasa. En Tarrasa. Joder, y hoy de Pech. Ayoy de Barcelona. Sí. Ayer estaban, curiosamente, y permitirme, estaban viendo el entrenamiento del Barça. Con el Barça, fueron, ¿no? Y fueron Martin Gore y Andrew Fletcher. Y el batería, no recuerdo el nombre. Pero Dave Cahan no estaba. Es madridista. Que viernes tienen, de pésimo tienen viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Madrid. Doblete, Madrid. Esta noche en el Jordi y el viernes y sábado en Madrid. Ahí está. Bueno, y mandamos también un saludo a Maika Barbero, que iba a venir a Valencia hoy y mañana con, al Guagua. Sí. Y bueno, por motivos de salud, pues no ha tenido que cancelarlo y esperamos que, una pena, que pronto pues, se recupere y venga aquí a Valencia. Y que vuelva, por supuesto. Eso ahí estaremos. Es. Muy bien, pues nada. Vamos con. Hoy que toca, hoy que toca. Mikel Laud. Mikel Laud. Mikel Laud, ¿no? Bueno, ya tenía yo ganas de empezar el Mikel Laud de este año, por fin, 2014, ya estamos aquí. Bueno, este año la verdad es que viene cargado de buenos álbumes, y así como el anterior, que también lo fue, y uno de ellos es el de la banda estadounidense Kings of Leon, formada por los hermanos Caleb, Nathan y Jared Folwood, y su primo Matthew. Os acordaréis que ya tratamos de la banda con anterioridad. Ellos viajaban de jóvenes con su padre, que es predicador, y bordeaban constantemente el sur de Estados Unidos con su madre mientras les hacía estudiar. Entre lugar y lugar, sus padres pues le enseñaban, en vez de ir al colegio, iban titubeando de una ciudad a otra, sí, sí. Ellos son de Nashville, Tennessee, y bueno, su gran influencia siempre ha sido el rock sureño y garaje rock. Sus tres primeros álbumes, Youth and Young, Manhood del 2003, Alaska Heartbreaker del 2004 y Because the Night del 2007, fueron muy bien recibidos por la crítica internacional, no tanto en Estados Unidos, hasta llegar a su tercer disco. Aunque sí hay que reconocer que su punto de inflexión fue sin duda ser escogidos para abrir los shows de grupos tan importantes como Bob Dylan, Pearl Jam y nuestros U2. O sea, que ellos fueron los elegidos, que ahí es nada, ¿eh? Aunque el disco por excelencia que les elevó al Olimpio del mainstream, pues, y de la cultura rock, que creo que todos tenéis y habéis bailado, es el gran Only by the Night del 2008, con temas tan grandes como Sex on Fire, Closed y Use Somebody, del cual han vendido 6 millones de álbumes en todo el mundo, que se dice pronto, haciéndoles recibir incluso la nominación al mejor álbum de rock en los Grammy del 2008. Una pelea entre Kings of Leon y Ryan Murphy, que es el productor de la serie musical estadounidense Glee, y ya, bueno, llamó la atención a la prensa en 2011. Bueno, pues tras este acto, los miembros de la banda rechazaron la cesión de los derechos del hit Use Somebody a la serie, y Murphy se cabreó con ellos y les dijo que eran unos imbéciles egocéntricos. Y bueno, así empezó una serie de insultos públicos entre los hermanos Folwood y el productor. En junio de 2010 tuvieron que suspender un concierto en el Wireless Amphitheatrum de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, debido a que cientos de palomas dejaron caer sus heces sobre la banda, y más concretamente sobre el bajista Jared, y bueno, cayéndole prácticamente en la boca. Sí, sí, el concierto se hizo out. O sea, imaginaros qué más agudos. ¿Os acordáis las palomas que habían en Crow Park? Pues imaginaos cientos, ¿no? Una barbaridad. Bueno, Kings of Leon se vieron forzados a cancelar también el concierto del 21 de diciembre del 2012 en Lowdos de Arena de London, debido a que uno de los autobuses del tour se incendió, lo que movilizó a casi 60 bomberos para apagar el fuego esa misma mañana. Otra curiosidad también, pues, es que Caleb, el cantante, confesó en una entrevista que odiaba la canción Use Somebody. Vaya. Imagínate que es el hit que la ha encumbrado, ¿no? Pues ya que, bueno, pues el polémico vocalista afirmó que solo acordó incluir la canción después de mucha insistencia de sus compañeros. Pues menos mal, porque si no la llega a meter, vamos, estaría dando con un canto en los dientes. Pero bueno. Pues bien, este 2013 se pusieron manos a la obra y eso es lo que hicieron, sacar un gran disco. Este Mechanical Ball hace honor a su nombre, que es un toro mecánico. Comienza el disco con Super Shocker, que es el single que nos regala este temazo con gran pegada. Muy buena acción por su parte, y que han hecho que todos los focos volvieran a ellos y además hacernos vibrar, cosa que habían perdido en los últimos álbumes y que creo que han recuperado. El segundo track, Rock City, es es un rock sureño con unas líneas de bajo simples pero bastante efectivas y que nos hacen ir subiendo el volumen poco a poco. Tema 3, Don't Matter, sigue la línea de rock impactante y engloba la primera parte del disco, que es la más leñera a mi parecer. Incluso que hay gente que dice que emulan a Guns N' Roses, y yo también me permitiría decir que emulan al World Wide Suicide de Pearl Jam. Incluso ellos dicen, tenemos una canción, Don't Matter, que es la canción más dura de rock que hemos hecho jamás, y es la más rápida. Dice, así que es bastante nuevo para nosotros. También tenemos algo de guitarras de metal en este álbum, y algo de cuerda al final de una canción. Eso decía Caleb últimamente. La cuarta canción, que es Beautiful War, será el posterior track, y que es un tema muy bonito, y como dice nuestro gran amigo Angel of Harlem, que lo llamo yo el pica, dice que es un tema udosero total, desde luego. Así que prestadle atención al tema 4 cuando lo tengáis en vuestras manos y ya nos diréis. Además, el propio Nathan, el batería, indicaba en recientes entrevistas que se habían estudiado hasta la saciedad del Joshua Tree. Y aquí lo plasman, desde luego. El tema 5, Temper, que sé que estábamos escuchando antes, que os he puesto. Es el quinto tema. Este suena, si me permitís, bastante al The Cure de los 80. Y además hay unas segundas voces y suman un falsete que es auténtico sonido Kings of Leon, sin duda. Luego viene la parte central del álbum, con Wait For Me y Family Tree, que forma parte, pues eso, la parte central, y si no nos ha dado cuenta, llegamos a la parte final sin bajar una pizca en nuestra atención, que es bastante interesante, desde luego. Family Tree nos hace recordar por qué los llaman los Strokes sureños, con el bajo marcante, acordes de blues y sonido rock garaje. Y esta contaminación de hits no nos sorprende, ya que sabemos que la producción está hecha por Angelo Petraglia, que es el productor también de sus anteriores trabajos y de Taylor Swift, que la hemos nombrado antes. Luego sigue Comeback Story, que a pesar de no ser la gran canción del álbum, no desentona, y a la larga se le podría echar en falta, ya que acaba silbando el estribillo por mucho que no quieras, ¿no? Eso que se te acaba quedando, pi, pi, pi, pi, y la acabas silbando sin parar. Luego viene Tonight, que es una buena guitarra que nos recuerda al Kings of Leon antiguos, y que tiene un auténtico ritmo marca de la casa, desde luego. Y para ir acabando, pues Come Back Again, que son más guitarras pretenciosas y bien marcadas. Y es el último gran tema del disco, en el que la voz de Caleb pues suena mejor que nunca y con un buen estribillo que nos hace cantar sin parar. Y bueno, pues este es el breve resumen del último álbum, que espero que disfrutéis todos, porque a mí me ha gustado mucho y que va a dar que hablar este año, desde luego. Y os vamos a dejar con el tema 3, Don't Matter, el tema lento, como dicen ellos, que es. Like a snake. several graduating seniors gave their Antes de empezar con YouTube Live and Rare, si os parece, vamos a saludar a la gente que está en las redes sociales en directo, acompañándonos en el programa. Entre ellos tenemos a Orlando, que dice discazo, lo diré bien, de Kinds of Lion. Cristian Montequino nos saluda, escuchando desde Argentine. Y también, pues, hay más gente que nos está siguiendo. Qué guay, pinchado desde Argentina. Gracias. Sí, sí, en directo, ¿eh? O sea, tenemos y Orlando, que comentaba lo de Kinds of Lion. Sí, en Sudamérica hay mucha gente que nos sigue. Están disfrutando del Dakar. ¿Mm? Y seguramente si pudiéramos hacer programa en inglés, parte español, parte inglés, pues tendríamos. También tendríamos, ¿eh? De hecho, recuerdo ahora un tuit que envió Harry Cantas, que es un griego que trabaja en Dublín y que, bueno, es seguidor de U2 Valencia, y dice que gracias a nosotros y a las noticias que vamos mandando a través de Twitter y todas las novedades, está aprendiendo español. Ah, muy bueno, muy bueno. Curioso. Sí. Bueno, aparte de Orlando, saludamos también a José Martínez, Orenes, Mónica Pérez, Darío Coria, Ana Montoto, Vicente Torres, Ana Popmar, con nombre, Popmar, Francis Luis Cantos y Fran Aparici, que también están allí de clase siguiéndonos. Y Belén, ¿no? También y Belén, acaba de mandar un mensaje de Belén. Y luego a todo el staff de Duo Valencia, que los tenemos por ahí trabajando, a nuestro ingeniero jefe, Fernando Sánchez, que lo tuvimos aquí este fin de semana pasado. Porque bueno, recordemos que el sábado tuvo lugar la presentación de U2 en España, el libro, uh-huh. Con Xavi Balart en el FNAC. Y bueno, fue un rato, una hora y casi media que estuvimos ahí charlando. Claro, con flautas, hora y media, ¿no? De U2. Muy bien, muy o sea, era, obviamente era solamente para fans de U2, sino complicado andar. Bueno, la cantidad de información, ¿no? que aportó y que, en fin, y teniendo en que cuenta todo y demás, teniendo en cuenta que prácticamente todo lo sabemos o está en internet, él aún ha llegado más lejos todavía y nos sorprendió con algunas de las anécdotas, ¿no? Que o investigaciones que ha hecho en el libro y bueno, la verdad es que estuvo fenomenal. Luego pudimos disfrutar de una comida y nada, lo pasamos genial. Sí, fue un día bien, redondo, ¿no? La verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Y la gente preguntando, o sea, la charla que se estableció después fue con preguntas de todo tipo, muy curiosas y la verdad Hasta mi hija estuvo por ahí. Sí. No, pues aprenden cosas y hay que agradecerle a Xavi pues la enorme faena que lleva el libro. Que ha hecho, por supuesto. Porque bueno, y Mar que vinieron de Barcelona. Sí, él y Mar que vinieron aquí el finde. Bueno, la gente que vino de Tarragona, a Pere, a Miriam, a María José, a Roberto, que vinieron desde Tarragona, a Fernando que vino de Madrid. Sí. Y luego también vimos a Juanjo Planes que todavía asiste. Sí, este correcto, señor, parecía ahí. Y que amenaza con volver a los terrenos de juego de todas las canchas de baloncesto y de fútbol. A todos los estadios del mundo. Aunque sea solamente para estar el rato viendo a U2 y luego se vuelve. Le da igual lo de fuera. Él solamente va a lo que va. De hecho, miró, a ver, dice, no está petado, entonces entraré. El Juanjo, en fin. No nos oye, pero muy bien, fue un sábado muy chulo. No, luego le preguntas y dices, sí, yo claro, lo escucho Vertigo Radio. Sí, claro. Sí. El próximo programa le llamaremos. Vale. ¿Hacemos? Sí, vale. Lo llamamos y le preguntamos qué le ha parecido si Invisible. Es que nos está escuchando. No, sí, le preguntaremos qué le ha parecido Invisible. Correcto. Juanjo, si nos oyes ya lo sabes, que te vamos a llamar, pero si no... O llámanos. En directo a ver qué cuentas. Que Invisible será lo último de lo último. Lo remaxim, que diría Juanjo. Pero lo último de U2. Sí, bueno, hasta ahora será lo último cuando salga. Pues yo me voy a ir, si os parece, casi a lo primero. Ah, vale, guay. Cogemos el DeLorean, ¿cómo se llama? Marty McFly ese. La mobilete. La mobilete de Carlos y nos vamos tiempo atrás. Y os cuento. O sea, si recordáis, en el programa anterior, el 8 de enero, veíamos cómo la banda había cerrado la gira Love Town en los primeros días de enero del 90, terminando el 10 de enero de 1990. Unos conciertos que no estaban programados inicialmente, que se añadieron, porque la gira terminaba el 31 de diciembre en Dublín, se añadieron por una enfermedad vocal de Bono y tuvieron que posponerlos. Y es que analizando los primeros días de enero, a lo largo del tiempo, vemos que no figuran entre los favoritos de U2 para, ni para ir de gira ni para actuar. Son muy Está familiar. Claro que los primeros días de enero son fiestas navideñas, pero luego, hasta final de enero, no, no se les ve. No, porque lo aprovechan para descansar y estar con la familia. Y, sí, sí, sí. En fin. Si están de gira, paran y si están, pues... Pero U2 tiene una historia muy, muy larga y siempre podremos encontrar un momento especial que coincida en el tiempo. Aunque para ello tengamos que viajar bastante para atrás. Concretamente, hoy nos vamos al 15 de enero de 1980. 10 añitos, Carlos, ¿eh? Y algunos, como bien dice Javi, ni habían nacido. Hace 34 años encontramos a la banda en su ciudad natal, en Dublín, en busca de firmar su primer contrato de grabación. O sea, imaginaros, situaros en el tiempo. Todavía no tienen su primer contrato de grabación. Días atrás... The Edge con melena. Sí. Días atrás han ganado en 5 categorías en una votación entre los lectores de la revista Hot Press. Ha habido una votación y han ganado. Y están a punto de embarcarse en una aventura donde se juegan su futuro, con una serie de conciertos para continuar adelante o terminar del todo. Si recordáis, pues, una serie de conciertos que hicieron por Dublín, que tuvieron su punto culminante 31 días después, porque efectivamente todavía faltan 31 días para su histórico concierto en el National Boxing Stadium de Dublín, donde ese día convencieron a Nick Stewart de Island Records para firmar su primer contrato. O sea, quedaba un mes todavía para que firmaran su... Estaban en ese impasse de... Bueno, aprovecho aquí para meter publicidad de la guía de U2 en Dublín, de U2 Valencia, porque uno de los puntos a los que se refiere la guía pues es el National Boxing Stadium, que bueno, está prácticamente tal cual lo sí, que era lo pudimos ver en mayo, en aquel momento. De hecho, tuvimos acceso pudimos entrar dentro del estadio, o pabellón más bien, porque bueno, actualmente pues es para... es una sala grande, un pabellón, por decirlo de alguna manera, sí, dedicado al boxeo. Al boxeo únicamente. Tiene un ring en medio del pabellón y bueno, ahí es donde se cerraron los competidores de boxeo, pero nos explicaron que el escenario cuando actuó U2 estaba en un lateral. Correcto, en un fondo, sí. Y bueno, hay que decir que está tal cual a como era entonces. Y ahí no tuvo lugar ese mítico concierto en National Boxing. Claro que sí, entiendo a Nick Stewart, porque si le quitas el boxing al nombre queda National Stadium, el Estadio Nacional. Claro. Entonces, claro, suena Nick Stewart, llegó allí y dijo, una banda que toca en el Estadio Nacional para ante 2.400 personas, dice, esta banda tiene que ser algo, o sea, se la jugaron, no podían haber conseguido una sala más pequeña, y dijeron, el National Stadium, aparte por su nombre como tal, que suena, como bien dice Javi, la guía de U2 Valencia, pues tenéis... fotos, direcciones... Y las anécdotas de lo que nos contaron allí mismo. Fotos antiguas y fotos actuales. Es importante para situarse... Dublín, vamos, es muy manejable, muy recomendable para visitar e incluso caminando por todos los lados. Sí. Efectivamente. Pues bueno, ese martes 15 de enero, U2 realiza su segunda aparición en televisión. La primera, como todo el mundo conoce, pues había sido Screen Mission en 1978. Pero esta es la primera vez que sale en horario prime time. En el programa The Late Late Show, un programa que, curiosidad, un programa de variedades de la televisión irlandesa que tiene un récord mundial. El récord mundial de más tiempo en antena. Okay. ¿Tú sabes cuándo empezó este programa, Oscar? ¿Cuándo? De una fecha. ¿Julio de...? No sé. ¿De qué año? ¿70? ¿75? ¿62? 1962. Joder, hasta hoy. 62. Y sigue en antena. Hasta hoy en antena. Madre mía. Lógicamente el récord mundial. 52 años. ¿Eh? Vértigo Radio va en camino, ojo, cuidado. Llevamos 9. Llevamos 9. O sea, multiplicamos por Mónica, 7. Mónica se tira, Mónica se pega no, un tiro. Por favor, ¿no? Como esto dura un poco más, no lo pasa. Yo hasta que me jubile estoy aquí, ¿eh? Chen Gran, el programa de la gente grande de Radio Manises, nos apuntaremos y haremos. Así pues, en la que sería la primera de las 7 apariciones hasta la fecha de U2 en el Late Late Show, U2 interpretó una canción que todos conocemos, Stories for Boys. Una canción que formaba parte del U2 3 junto a Out of Control y Boy Girl, y que posteriormente fue regrabada para formar parte del primer álbum de U2, el Boy. ¿Os recordáis que hubo un concurso telefónico con Dave Fanning, en el cual se votaba pues qué canción del U2 3 queréis que sea la cara A y cuál es la cara B? La mayoría de la gente pues votó Out of Control, y para la historia pues quedó, pero que podía haber sido perfectamente Stories for Boys. Entonces, si os parece, pues podemos irnos 34 años atrás al distrito de Donnybrook, que no lo conocía hasta hoy, pero Donnybrook, ¿dónde mal, está? ¿No te has leído la guía de Dublín? ¿Hay un enlace de la radio y televisión irlandesa allí? Perdona, sí. Hay más de 70 lugares en la guía de Dublín y uno de ellos es la radio y televisión irlandesa. ¿Está? Sí, sí, sí que entonces está. Entonces confieso es mi culpa y esta misma tarde. Te pones al día. Te puedo preguntar dónde está y te... bueno, ahora mismo no se voy a salir aquí de la calle la Casa de la Cultura de Manises, pues me iría hacia el aeropuerto, cogería el avión, da igual. Bueno, el caso es que en la guía sí que aparece la radiotelevisión irlandesa y Donnybrook, porque bueno, U2 ha tenido muchas apariciones en la televisión irlandesa. Han cantado canciones en directo, han sido entrevistados. Ahí también está la RT2, que es donde está la emisora de Dave Fanning. Las siete apariciones no son solo canciones de U2, ha habido homenajes a mucha gente. Entonces, bueno, claro, hablamos la primera vez 34 años atrás, o sea, y la banda más fabulosa de Irlanda, lógicamente, este programa. Mira, aquí ya te digo que tienes que irte en autobús. Andando desde el centro de Dublín, te puedo pillar un poquito lejos. Y debo decir que no estaba allí, en los estudios de la televisión irlandesa ni en tu FM. Hemos intentado, cuando hemos ido alguna vez, quedar con Dave Fanning, pero no hemos tenido ese placer, saberlo de Dave Fanning. Sí que hemos estado con otra gente de U2, y porque, bueno, hay que decir que relativamente son accesibles, ¿no? Sí. Sobre todo si los encuentras, normal. Si tienes la oportunidad de verlos, se portan genial. Sí, porque te das hace un minuto, ¿no? No, te dan todo tipo que quieras. El problema fue pillarlos o quedar con alguno, ¿no?, de estos personajes que también están en la otra guía que tenemos del staff y colaboradores de U2, que actualiza habitualmente pues nuestro compañero Pere Granell, que mandamos un saludo y que bueno, pues la guía de Dublín pues le iremos pocos sitios quedan ya por añadir. En cambio, en staff y colaboradores, pues todavía quedan mucha gente, porque hay mucha gente detrás de U2. Sí, pero que cuando tengáis duda de decir Nick Stewart, quién es, o dónde está este sitio, o qué es este sitio, qué pasó allí en la historia de U2, pues en u2valencia.com entráis. Ahí está todo. Guía de Dublín, staff, o sea, ahí tenéis toda la gente con ¿dónde un alojarte, del equipo dónde comer? Enorme. Bueno, yo debo decir que ya esto es exclusiva de U2 Valencia. aparte de Invisible, que la tendremos en los próximos 15 días, calculo yo, van a haber también novedades importantes dentro de U2 Valencia. Por eso es exclusiva, porque es nuestra y propia. Muy van a haber hemos cambios. Vendido el club, como el Valencia Club de Fútbol. Yo solamente digo una palabra: Super Bowl. Super Bowl. Vamos a anunciar algo, ¿no? En la Super Bowl. U2 Valencia en la Super Bowl. Yo soy el tesorero y no da el visto bueno. Tenemos un microsegundo de espacio en la Super Bowl, chicos. Un microsegundo. O sea, si parpadeáis o lo perdéis. Bueno, no nos enrollamos más. Vamos a escuchar ya Stereo 4Boys y nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene, ala. Y mandamos un saludo a Leo Catalán, que está... empollando, ¿no? Empollando. Poniendo huevos, vamos, principalmente. Y que nada, que vayan gracias muy bien. Gracias a Isa por venir. Ahí, claro, a Isa, que está aquí. No ha querido decir ni mu, di algo. Y por sufrir y aguantarte. Sí, por aguantarme. Ya tiene. Poco a poco se va convirtiendo al talibonismo, pero poquete a poquete. Bueno, ¿y ya no está en ningún concierto de dudas? Todavía no. Pues nada. Virtualmente muchos, pero... Es virgen. Eso se soluciona rápido. Bueno, chicos... ¿Estoy for Boys? ¿Nos vamos? Sí. Venga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Oh.